Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Jorge, ¿cómo estás? Escuchando la D. Escuchando la D, efectivamente, efectivamente. Así nomás. Javi. ¿Todo bien y vos? Bien, todo tranqui. Río Blanco, nuevo programa. O eso dicen. Dicen correctamente. Capaz que es un viejo programa y no se enteraron. ¿Cómo podemos probarlo? ¿Los escuchas de que este programa no está grabado? 0-0 el partido este entre Santos y otro cuadro que no llego a leer el nombre. Corinthians. Ahí va, lleve. Por lo general, viste que cuando algún político quiere demostrar que está vivo, sale con el diario, ¿no? Sí. Sale con el diario. Pero acá, no. Lamentablemente yo me olvidé de traer. Sale con el diario. Sí, claro. Sí, claro. No, pero es una señal, o sea, inequívoca de que, o sea, o sos un futurista, claro. ¿No? Al día de la fecha estás vivo. Claro, la fecha está vivo. Claro, sos un futurista o realmente estás vivo, ¿no? Pero bueno, Ruido Blanco, el programa musical de Uniradio. De todos los miércoles. De todos los miércoles. De todos sus miércoles. Porque dicen que hay otros programas musicales, pero nosotros no nos hemos topado con ellos. No nos hemos topado con ellos. Con la Proteica, por ejemplo. La Proteica. Y bien, hoy tenemos un programa interesante. Un programa movidito, como dirían por ahí. Como dicen los budistas modernos. Salado, bastante movidito. Tenemos como artista del día, Tenacious D, una banda, un dúo. Banda. Que hace, bueno, aparte de música, tiene un contenido cómico bastante considerable. Y eso vamos a estar hablando hoy. Una banda que podría decirse que en muchos sentidos es tributo. Sí, no, o sea, es más bien parodia. Es una mezcla entre tributo y parodia. Después tenemos la entrevista a la chancha. La entrevista a no, la chancha. No, digamos en orden. Chancha, digamos en importancia, orden. Importancia, porque sí, ya tenemos disco, pero. No. La entrevista a la chancha. Juan Brillo, integrante de la chancha, va a estar hablando con nosotros. Y la verdad, tenemos algunas preguntas que nos parecen interesantes como para hacerles. Punzantes preguntas, ¿eh? Las preguntas sí. De la una al 100 preguntas. Claro, no, pero más que nada, para que la gente que no conoce la chancha la conozca. Y para la gente que ya conoce la chancha, que sepan que está ahora, ¿no? Que ellos están en una gira ahora, vamos a estar hablando un poco de eso. Y sí, finalmente tenemos un disco, ¿no? Sí, Let Them Talk, de Hugh Laurie, el actor de House. El Doctor Who, puede ser. Doctor Who, ¿no? El actor de House que sacó un disco bastante blusero el año pasado. Y yo no lo conocía. ¿No? ¿Actor, ¿Al actor o a su faceta musical? No, la faceta musical. Estuvo el actor, no mucho tampoco, ¿eh? Estuvo ahora 8 y 9 de junio en Buenos Aires presentando el disco. Exacto, exactamente, sí, estuvo hace poco. Y bueno, bastante blusero el disco, ¿eh? Ahora sí. Vamos a descubrirlo un poco. Usted, señor, que está ahí en las consolas. Acá estamos. Enchufamos y dale arriba y vamos rock and roll y todo eso. Como siempre. Nada como más siempre. Que agregar. Está bien, me parece bien. Así que va a haber rock and roll por tu lado. Vamos a hablar un poco, que decir un poco de qué viene la cosa. Viene hardcore. Viene ¿no? hardcore, la cosa viene hardcore. Sí. Viene hardcore porque estuve en un recital el sábado. Perdonen mientras acomodo el micrófono. Dale, tranquilo. ¿Cómo va? Esto es radio, ¿verdad? Radio, ¿verdad? Sí. ¿En un recital de qué? Recital de NDI. Buenos Aires Hardcore a full. NDI. Estuvimos ahí con la muchachada. ¿Qué es NDI? No demuestra interés. Vamos a hablar un poco de los nombres de las bandas hardcore, pero vamos a ver, depende del tiempo como tengamos y todo lo demás. Que como les dije, da para mucho más la cuestión del Buenos Aires Hardcore, un movimiento bastante interesante y muy nuevo. Muy bien. Supe curtir. Supe, mirá el video. Y luego se olvidó. Arranca el programa entonces. Bueno, muy bien. Tenacious D es una banda, es un poco de todo, digamos. Es un colectivo de dos personas. Un colectivo de dos personas que son muchas más en realidad en disco. Un colectivo de dos personas. Que son Jack Black, el actor, de las películas graciositas esas, o no tan graciositas. El gordito de escuela de rock. Efectivamente. El gordito de escuela de rock. El gordito de la escuela de rock. Y otro que es Kyle Gass, que es otro gordito. No de escuela de no rock. Está en la escuela que de no rock. Está en la escuela de rock. Que en realidad es la banda se originó cuando se conocieron en Edimburgo, en Escocia. Los dos eran parte de una colectividad que hacía teatro. Y estaban justamente en el momento haciendo una obra de Tim Robbins, actor, director, escritor, que después ha tenido relación con la banda apareciendo en diferentes proyectos. Tim Robbins es el de la cárcel. El de Shawshank Redemption. Sí, exactamente. La de Morgan Freeman, que él se escapa, que está injustamente atrapado. Y después se suicida, ¿no? No. ¿No se suicida Morgan Freeman? No, es otro negro que estaba antes. Ah, mirá. ¿Cómo te vas a confundir con Morgan Freeman con el otro? Me confundí. El esposo, ex esposo de Susan Sarandon también. Sí, también. Un tipo espeluznantemente alto. Alto, horriblemente alto. No lo parece, pero lo que hace es horriblemente alto. Sí, pero bueno, sí, da miedo. Así que Tim Robbins tuvo algo que ver ahí. En realidad no, pero después va a aparecer en varios proyectos. Va a hacer papeles dentro de películas o dentro de videoclips, cosas así. Joaquín, irrumpo así en sí. Espacio. Porque siempre me gusta preguntar lo mismo cada vez que te toca hacer una banda. Sí. ¿Qué significa Teenage Day? ¿Tiene un porqué el nombre? Sí, en realidad la banda originalmente eran estos dos, Jack Black y Kyle Gass, tocando los dos solos en un escenario, interactuando, haciendo chistes. Y la traducción sería la de Tenaz, ¿no? ¿Qué pasa? En realidad sería Tenacious Defense, sería defensa tenaz. Si es un, es lo que dicen los comentaristas, le llaman Tenacious D a determinado tipo de defensa en el básquetbol. Ajá. En realidad el nombre surgió a raíz de una votación. Estaban tocando y no sabían qué nombre, le dijeron a la gente que eligiera. Pero al final terminaron decantándose por esa opción que es Tenacious D, que no estaba contemplada en un principio. De hecho, uno de los nombres era The Axe Lord featuring Gorgason's Mischief. Ah, bueno. Con eso te digo todo. Estaban para joda. Estaban para joda, exactamente. Como decíamos, es un proyecto musical que incluye mucho humor. Digamos, es como, digamos, Leloutier o el Cuarteto de Nos, que hacía. Entran en varios géneros musicales y mezclan mucha comedia. Y los tipos realmente dentro de su estilo, que es generalmente ubicado en el rock, hasta incluso el metal o cosas por esa rama, son bastante buenos. Tienen muy buenos músicos. Y los tipos en realidad arrancaron, como digo, haciendo este dúo. Después, durante el periodo entre el 97 y el 2000, tuvieron unos pocos capítulos que se emitieron en HBO, que contaba un poco de la historia de la banda. Y siempre con esa cosa, yo decía, como de tributo y de un poco de reírse del rock y de todos sus mitos, sus leyendas, sus costumbres, no toda la pavada. Por ejemplo, de Dio se ríen, tienen una canción que le dicen a Dio antes de que se muriera, fue esto. Para los que no conozcan, Dio es un cantante muy importante del metal y del hard rock, que murió el año pasado. Si no me equivoco, sí, el año pasado. Me parece que es el año pasado. O el anterior, no recuerdo exactamente. Ellos le hacen una canción en broma, diciéndole que que está muy viejo, que se retire, que pase la antorcha, que ellos dos lo van a poner en un hogar de ancianos, o lo van a traer bien cuidado, y él les va a contar todos sus secretos. A Dio, de hecho, le gustó esto y los invitó a participar dentro de un video que se llama Push de él. Y apareció en lo primero que estábamos escuchando, que es Kickapoo, que es del segundo disco de Tenacious D, que es también una película, una ópera rock, en el cual aparece Dio cantando. La uña del destino. La uña no. En realidad, de Pick es la púa. La púa toca la guitarra. El plectro del destino. Si no, lo de la uña quedó porque yo he visto traducciones que son con la uña. Sí, que no. En algún lado le dicen. Gallego, lo. Sí, sí. Pero bueno, al principio tenemos a un referente para Jorge. Además de Dio y de Tenacious D, está cantando nada más ni nada menos que Meat Loaf. ¡Opa! Eddie Opa, el Rocky Horror Picture Show. Bueno, también otro tipo que es un salado. Como dicen en inglés, ¿no? Un household name, ¿no? Un nombre de la casa en lo que tiene que ver con el rock. Claro, efectivamente, y dentro de las óperas rock sobre todo. Sí. Un tipo con el cual Jorge se siente muy identificado. Sí. Luego de esta etapa de la serie de televisión, le sucedió que en realidad HBO les pidió 10 episodios y los tipos como no tenían que dejar. Claro, no, tenían que, ellos componían canciones para cada episodio, ¿no? Y contaban un poco la historia de lo que hacían ellos dos como banda. Y tenían que dejar el puesto de productores, ¿no? Ellos perdían control sobre lo que estaba haciendo y decidieron negar, dar de baja la oferta. Bueno, en esa época conocen a Dave Grohl de los Foo Fighters, aparecen en un video, Learn to Fly de los Foo Fighters. De ahí se empiezan a dar una serie de cosas. Por un lado, la carrera de Jack Black, que viene de antes, que se empieza a hacer conocida en películas como High Fidelity, que también son películas que tienen que ver con la música, ¿no? Como decíamos, el grupo de la escuela de rock. Porque en realidad el tipo es... entra, digamos, dentro del sistema de Hollywood a través de Tenacious D. Claro. Los tipos ven la banda, les gusta y deciden hacer algo con estos tipos. Bueno, y las cosas que han hecho, que salen, digamos, de ese género, a mí personalmente mucho que me gustaron. Como por ejemplo esto de Nacho Libre. O por ejemplo lo de... ¿Cómo era? No sé, como Belleza Verdadera o una cosa así. Pua, no sé qué. Que era, digamos, eres un personaje que es muy superficial. Y un personaje mágico, digamos, lo hace ver a la gente como con su belleza interior. Y aparece Gwyneth Paltrow, que sí, en realidad es una gorda gigantesca. Sí, sí, me acuerdo, ahí va. Por eso, el tipo de las cosas, digamos, hollywoodenses que he hecho, lo mejor a mi gusto han sido las cosas justamente que tienen que ver con música, como High Fidelity, como la escuela del rock. Sí, sí, o sea, el tipo se maneja dentro de ese ambiente, se ha hecho bastante conocido con ese tipo de películas de comedia, pero con el tipo de la música ha sido las cosas más importantes. Claro. Después de este primer disco tenemos... Bueno, los tipos empiezan a tocar, efectivamente, o sea, siguen haciendo lo que estaban haciendo, ya a una escala mucho mayor. En el 2001 arranca el proceso de grabar su primer disco, que es Tenacious D, que también desde la tapa a todo hace alusión a lo que es, digamos, la cultura rock en tono de chiste. Toman elementos de las cartas del tarot, o sea, mística. ¿Cómo es la tapa del primer disco? Es como... No me acuerdo cuál es la tapa, que está la cabra atrás, digamos, el diablo. ¿El Black Sabbath, puede ser? No, o sea, es una carta de tarot. Aparece muchas cosas. Claro, claro. Y están ellos dos desnudos con las guitarras. Y es tal cual la imagen de una carta de tarot. No recuerdo ahora qué carta de tarot era, pero realmente fuera el diablo. Yo me acuerdo que en la película que tienen ellos, ay, todo aparece mucho con cartas de tarot. Acá está, mirá, ¿ves? Sí, es el diablo. Los tipos deciden pasar del dúo a conseguir gente para tocar una banda que los respalde para grabar el disco. Foo Fighters, Dave Grohl de Foo Fighters trabaja en batería en los tres discos que tienen hasta la fecha. Y bueno, consiguen diferentes músicos para que les vayan dando una mano. Y al cambiar el formato banda también empieza a cambiar un poco la presentación. Las presentaciones en vivo hay grabadas. Hay un par de DVDs que han sacado, que ya es otra historia. No es lo mismo ellos dos con dos guitarras acústicas, que usualmente tocan, a toda una banda detrás que les apoya y tienen un sonido claramente diferente. Bueno, además en la película hay como cierta joda con respecto a eso, ¿no? Con respecto al hecho de que, digamos, la banda, entre comillas, son dos tipos con guitarras acústicas. Claro. Hay como una joda, como los tipos realmente creen que están siendo recontra copado y la gente mira eso, es una tristeza bárbara. Claro, los tipos, yo te digo, tienen mucho de parodia del rock y de la música en general. Con este disco se hacen conocidos, digo, entran en contacto con Dio a través de esta canción en que se burlan de él, digamos. Graban algún videoclip. De hecho, creo que fue elegido, no sé por qué revista, no me acuerdo de revista ahora de música, por los lectores fue elegido, creo que el quinto mejor video de Kerrang, creo que fue, de todos los tiempos. Opa. Es la típica historia de... Vamos a escuchar al final la canción de los tipos que se encuentran con el diablo, tienen que hacer algo. Después de eso pasamos a la etapa entre el 2004 y el 2008, que comienza la, todo el ciclo de lo que fue, como decíamos, The Peak of Destiny, que fue una película que venía acompañada con un disco donde cuentan la historia de la banda, toman mucho de lo que hicieron las series de HBO, que ya es muy diferente. El primer disco era mucho lo que venían presentándose en vivo desde antes. Esto ya son cosas nuevas que toma parte de lo que hicieron en HBO y lo vuelcan ahí. Y también es eso, es un chiste, es una constantes bromas así, tomadas de pelo a la cultura rock, si se quiere. Y está muy bueno, Tim Robbins ahí hace un... Aparece Tim Robbins haciendo un bizarro. Sí, es que la trama en realidad, o sea, a mí me parece que es una gran parodia a muchos, digamos, mucha de la mitología del rock. Claro. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las cosas que hemos creado, la mitología sobre gente y sobre cosas. Por ejemplo, digamos, toda la trama se basa en conseguir una uña, ¿no? Dale con la uña. conseguir básicamente una púa específica. Una púa que hace que aquel que la tenga rockee, que haga buenos temas. Y eso mucho tiene que ver, me parece a mí, ¿no?, con la mística que hay en el rock sobre sus instrumentos, ¿no? Sí, por ejemplo, siempre que ve películas o documentales sobre que aparecen en las casas de las estrellas de rock, viste que siempre tienen, por ejemplo, esta guitarra la usó Jimi Hendrix, sí. Hay como un fetichismo. Tiene una cosa, sí. Claro, hay como un fetichismo con digamos, los instrumentos. El Hall of Fame, el Rock and Roll Hall of Fame está lleno de guitarras que usó quién, estilo que usó tal. Y bueno, y ellos hacen parodia porque, digamos, gran parte de la película se trata sobre llegar físicamente al Hall of Fame. Y robar la uña, sí. Y además, eso también me parece que la película está muy divertida porque es un humor que si bien no es intelectualoide, no es un humor así como recontra pensado. Trabaja en muchos niveles, es complejo. Por ejemplo, eso que te digo, ¿no? O sea, los tipos están obsesionados con llegar al Hall of Fame, pero no con llegar posta, claro, sino con llegar al lugar físico. Y tiene muchas cosas como esas. Sí, tiene una cosa que es verdad, que funciona en muchos niveles. Uno ve la película sin tener conocimiento de música en general y es divertida. Pero tiene un montón de guiños que están muy buenos. E incluso dentro de los espectáculos, los tipos dicen cosas que hacen referencias a tal banda, o a tal disco, o a tal canción, o a tal cosa, y le agrega un montón de significado a lo que están haciendo. También, sí, también hay un gran juego con el tema del perdedor, ¿no? Porque ellos son, o sea, en realidad son unos tristes que hacen un dúo acústico penoso, pero quieren llegar a la fama. Y los tipos también, hay mucho del tema de la imaginación, como ellos se imaginan tal cosa. Claro, cómo se imaginan que van a hacer las cosas. Hay un tema que a mí me encanta, que básicamente que es ellos imaginándose rockeando. Específicamente Jack Black, imaginando cómo canta tan bien que le explota la cabeza a alguien. A un tipo, literalmente. Literalmente. Y la reacción del tipo al explotarle la cabeza a él es pedir disculpas y no entender por qué le había pasado eso. Tiene mucho juego con eso. Y eso también es una parte de la mitología del rock. Nosotros queremos creer que toda banda tiene como humildes orígenes. Claro. Y llegan. Es parte también del tema del sueño americano, ¿no? Como alguien, si encara, puede llegar lejos. Claro, acá le quitan un poco toda la mítica y lo llevan a, bueno, mira, estos dos tristes nunca van a llegar a nada. Ese es parte del chiste. Los tipos sueñan un montón, pero es patético. Y están buscando la vuelta para engañar al destino al sistema, con claro, una púa mágica. Y eso es básicamente una cosa que le pasa al 98% de los artistas. O sea, en algún momento todos sueñan con el Rock and Roll Hall of Fame. No sé si el rock, pero el éxito, a su manera, con su propio entendimiento de lo que significa el éxito. Pero todo el mundo sueña en algún momento con el éxito. Y en algún momento no lo tiene. Y es muy divertido porque se dedica a reírse de eso, básicamente. Sí, sueña por la fama. Claro, los tipos dentro de la ficción de la banda nunca van a llegar a tener éxito. A pesar de que de repente tocan en, no sé, en la convención de Blizzard, que es una empresa de videojuegos, y está tapado a gente. Sí, pero nunca van a tener un estadio lleno de gente en un país de la nada, ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos a terminar el primer bloque con una canción romántica. Una canción lenta. Está muy divertido. Después vamos a... ¿Entre ellos dos? Voy a colgar algunos links. Está bueno la letra, está bueno. Voy a ver si puedo conseguir con los subtítulos. Las letras son muy divertidas. Se llama Fuck Her Gently. O sea... Volteatela gentilmente. Es una canción romántica, muy linda, y vamos ahí. This is a song for the ladies.

she done. She slowly drives the demon. It's not the end of the world. Being alone is not so strong. Acá con Juan Brujillo de La Chancha. Juan, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te escucho bien, sí. Escucho con una especie de background ahí medio raro, pero está. Es la, es este, la característica de la radio. Bien, bien así toda la comunicación. ¿Cómo están? Bien, bien, tranquilos. Estamos saliendo, que es radio universitaria esto. Exactamente, exactamente, sí. Uniradio. Buenas. 89, ¿estás cerca de Buceo o no? No, estoy en el centro. Ah, bueno, está. Porque si estás cerca del buceo lo puedes escuchar por aire, sí. Si no por internet. Está bien. Y bueno, Juan, estamos ansiosos por tu entrevista para hacerte algunas preguntas sobre la banda. Y creo que la más básica sería, la banda, La Chancha, para vos, ¿cómo la definirías para el que no la conoce? Es una banda con un perfil un poco humorístico y un poco... molesto, digamos, que le gusta molestar, le gusta hacer reír, divertir, entretener, hacer pensar, qué sé yo. Sobre todo, ese perfil humorístico que hablás, en los primeros discos, ¿no? O ahora siguen de igual manera como los primeros discos, siguen pensando en ese perfil humorístico. No, hay mucho humor, sí, se mantiene mucho. Yo creo que por lo menos en los primeros discos había una cosa un poco más, no sé, más cirquera, qué sé yo, pero el humor es algo que está permanentemente, porque aparte es como que si no se podría hacer mucho, no se podría seguir adelante. El humor, digo, también como, no solamente como recurso para escribir letras o para armar las cosas, sino también para vivir, o sea. Para aguantar. Hay mucho humor en los ensayos, en los toques, en todo, ¿viste? La Chancha es una banda que tiene muchos años, tiene mucha historia y tiene etapas, ¿no? Podemos decir que tiene etapas. Sí, bueno, de hecho, ya me animaría a decir que esta última Chancha que ha existido ya no existe más. O sea, la Chancha del trío que estuvo tocando durante toda la década del 2000 al 2010, ¿verdad? La Chancha Eléctrica, decís vos. Y prácticamente ya no existe, sí. ¿Cuál es el disco que cierra esa etapa? Y el disco que cierra esa etapa se llama A la Carta. Es un disco que salió en 2010. Uh-huh. ¿Y ahora ante qué chancha estamos? Y ahora estamos tocando con un grupo de cuatro personas, entre los cuales está el que está del trío, es Alito, el bajista. Uh-huh. Y después está Daniel, que toca el cajón, y está Javier, que toca otra guitarra, y estamos tocando así, con guitarra acústica, con cajón peruano y eso, y haciendo espectáculos en bolichitos, que nos ha resultado muy bien, porque el tema de los toques eléctricos está bastante difícil, y esto lo empezamos a hacer un poco en joda en un verano, hace un par de años, para tocar en Rocha y eso, en la costa, y empezó a funcionar bien y la gente le gusta, se divierte, es un espectáculo mucho más liso, mucho más horizontal, porque estás mucho más en las mismas condiciones que la gente que te va a ver. O sea, no estás tocando un volumen atronador ni avasallante, ¿viste? Es una cosa mucho más doméstica. Y ahí, por ejemplo, hay mucho humor. Por ejemplo, se da muchas situaciones de humor así con la gente y eso, mucha interacción. No, nada preparado, ¿no? Pero hacemos como una cuestión medio informal, así. ¿Y no extrañás la distorsión, la guitarra eléctrica? No, por ahora no. Bueno, qué suerte. No, la verdad que no. Llegó un punto que me saturó un poco. Ahora, o sea, de hecho ahora vamos a hacer un toque porque decidimos hacer alguno porque mucha gente nos ha pedido y bueno, está. Pero no, la verdad que no. Últimamente, las últimas veces que hemos tocado, incluso hemos tenido problemas con te diría, logísticos, digamos, porque está de todo tipo y eran unas complicaciones que con este formato me las estoy evitando y me alegra la vida, la verdad. O sea que es un formato más práctico, pero del lado artístico, ¿qué te da? ¿Qué te brinda? Mirá, por ejemplo, disfruto más cantando, porque aparte me doy cuenta que se aprecia más lo que estoy cantando, ¿no? Claro. En el formato eléctrico me desgañito todo y a veces no se entiende, no se escucha, no, no se aprecia. A veces hablo, por ejemplo, y siento que no se escucha nada, ni siquiera lo que estoy hablando. En el formato acústico la gente es mucho más respetuosa, igual, participa igual, ¿no? O sea, como que gritan, patalean, algunos bailan, o sea, es como que se arma un ambiente. Pero son mucho más respetuosos y uno puede comunicarse de otra manera, habla, te das cuenta que se entiende mucho más cuando cantás, que se aprecia más la letra y que se aprecia más la canción, o sea, que también pasaba que la canción pasaba desapercibida a través del ruido, ¿no? O sea, ojo, mira que el rock and roll me encanta, pero lo que pasa es que la realidad es que primero estaba muy difícil para tocar, esa es una realidad, y la otra realidad es que cuando el sonido no está en buenas condiciones es una cagada, es un padecimiento. Sí, es mucho más complicado de controlar con instrumentos eléctricos. Sí, es que, ojo, si estuviéramos hablando de que hay un movimiento grande donde te permite gastar un dinero en eso. ¿Me explico? Sí, invertir en producción, buen sonido. Invertir en producción, tener una infraestructura interesante y garantizar que eso va a estar bien, va a sonar bien, que los locales van a estar buenos. Todo. Pero no, viste, estaba cada vez menos. Y la verdad que antes que fuera una cosa medio patética, y salió esta oportunidad de empezar a tocar acústico, nos divertimos, nos pasamos bien, nos reímos mucho y seguimos con este formato y estamos tocando muchísimo. Pero vos ves una disminución en los locales donde se puede tocar eléctrico, qué es la imposibilidad concreta que observás? Yo lo que observo es que ha bajado mucho el interés en todo el fenómeno del rock. Y que ha bajado también la credibilidad del rock. A ver, es una cosa que ya, cuando yo empiezo a dejar de creérmela, viste, cuando digo, no, esto como que no está bien. Como que se apagó un poco la explosión de los 2000, ¿no? Sí, como que la imagen del rock se saturó un poco. Sí, ¿no? Sí, realmente un cacho. Hay que dejarla descansar un poco y ver qué pasa, pero la imagen del rock fuerte con distorsión y ese como que ya me tiene los huevos. Y el cambio ese que tuvo la banda, ¿lo tuviste vos, por ejemplo, a nivel de las cosas que escuchás? ¿Has cambiado qué música andás escuchando? Sí. Mira, yo hace mucho tiempo que estoy. Lo que más escucho es música vieja. Agarré y me hice, con todo el tema de la disponibilidad de la internet, me hice un montón de discos con todo tipo de música que escuchaba desde mi adolescencia. En la época en que yo, digamos, que no tocaba, ¿no? Uh-huh. Que es una música que para mí tiene una magia especial, porque, o sea, yo la escuchaba sin saber nada de música, sin saber ni siquiera cómo tocar una guitarra. ¿Cómo cuáles? ¿Qué artista? Y música, y pop, y rock de los 60, de los 70, de los 80 incluso. Y después escucho música variada, he escuchado, el otro día fui a ver a la banda sinfónica de acá, la banda de Sinfónica Municipal. Me escucho Sí, cosas de rock, pero también otras cosas. Yo te escuché La Foca, que es una banda que ensayó en mi sala hace millones de años, una banda de gente de 40 y pico de años que tocan una onda así, como rock inglés, medio, pero no muy pesada, una cosa así medio climática. Y de todo un poco. Este, sí, yo qué sé, de un poco de todo. Ahora que mencionabas lo de mencionaste ahí bajar canciones, se me ocurrió, ¿qué perspectiva tenés vos y qué opinión en realidad sobre la descarga por internet? Te lo pregunto del lado de alguien que produce discos y bueno, y que está, digamos, este, posible que alguien baje su música. ¿Qué opinas de eso? Y yo creo que ya es una situación que es irreversible, no sé, me parece que no tiene mucho sentido seguir hablando de eso. Porque es bastante difícil de controlar, por un lado, y por otro lado se está dando una situación de que el disco como formato ya empieza a ser obsoleto, porque nadie escucha discos. O sea, la verdad, la gente escucha las canciones en la computadora, en el MP3, en el teléfono, en la laptop. O sea, el disco ha pasado a ser algo, no sé, no demasiado útil. Sí, yo tengo discos y los escucho, pero... Un objeto raro, más bien. Sí, algo como ya fuera de uso, o sea, algo obsoleto. Sí, bueno, fíjate que creo que... Algo prescindible, en realidad, algo que no es necesario. Entonces, el formato ese de grabar un disco y... ya no sé, no tiene mucho sentido. ¿Y la chancha va a grabar alguno? ¿Próximo? Sí, o sea, yo creo que las bandas tienen sentido que hagan una grabación y muestren lo que hacen, pero a eso se le sigue llamando el disco, cuando en realidad el disco ya no... Sí, el formato. El formato disco ya no tiene mucho sentido. Sí, sí, aparte, más, o sea, es una cosa que salta, ¿viste? Es una cosa que vos pones un disco y salta, o se estropea y se retira. Claro, o sea, se ha convertido más en un objeto como un poco extraño. O sea, mismo veía la otra vez que están volviendo mucho los vinilos, que creo que se están teniendo más interés que los CDs. El vinilo con la tecnología moderna suena muy bien. Sí. Suena súper bien. El vinilo tiene una cosa, el vinilo se raya, pero de alguna manera lo puedes escuchar igual. Cuando un CD se raya no sirve para nada. Sí, no marcha el pan. Sí. Tenés que tirarlo. O sea, sí. Es como que ya no lo lee la computadora o lo que sea, tenés que tirarlo. Juan, igual la chancha, digamos, desde sus inicios, ¿no? Desde la chancha Francisca, ha tenido un componente, digamos, de autogestión. Y a mí se me da por preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves? Como te pregunto, Javier, ¿no? Desde el lado de la persona que produce, ¿no? ¿Vos crees que esto de las descargas y internet, qué papel puede jugar para que ustedes, bueno, digamos, sigan editando música, ¿no? ¿Que la chancha siga editando música? Claro. ¿Qué papel, cómo puede jugar el tema de internet en lo que ustedes van a hacer ahora? ¿Si va a jugar de alguna manera? Bueno, es la herramienta ahora, es esa. O sea, es la herramienta de difusión. Vos haces un tema y lo pones en internet, haces un disco y lo pones en internet. Uh-huh. O sea, me parece lo más sensato. Claro. O sea, lo que te quiero decir es que ya no, el músico, mismo a nivel mundial y a nivel internacional, a nivel de tipos que son muy grosos y que muy vendedores y que llevan, y tienen mucho concierto, mucha cosa, el disco ya es un objeto como simbólico. O sea, el tipo lo saca, obviamente lo vende, pero en realidad la ganancia del músico está por el lado de los derechos de autor y de los conciertos. Sí. Yo creo que también esa es una explicación por la cual hay una proliferación de conciertos acá en Sudamérica que antes no había, ¿viste? Claro, la ganancia está en el show. Claro, la ganancia está en los shows, uh-huh, en las entradas de los conciertos. Entonces los tipos hacen los discos como una formalidad, pero buscan parar la olla con el tema de las entradas. Y no sé qué venía eso, pero... pero quedó bien respondido. ¿Qué te iba a decir? Ahora que comentás el tema de los shows, ¿no? Ahora mismo la chancha, como comentaste vos, ¿no? Ha pasado por un formato playero, digamos. Ese es el formato que estamos tocando ahora. Claro, y ahora cómo digamos, para... de haber pasado a estar haciendo un show eléctrico, ¿no? y en esa época haber estado alternándolo con uno acústico. ¿Cómo es pasar de eso a la playa? ¿De eléctrico a playero? Claro, sí. No, se dio de una manera bastante natural, porque hace un par de años, por ahí por el 2009, empezamos a experimentar, después de muchos años de no hacer ningún acústico, empezamos a experimentar hacerlo, pero muy en joda. Muy así, muy tipo reunión de amigos, ¿viste? Sin demasiada ceremonia. Y entonces tocábamos y nos equivocábamos y ensayábamos. Eran como medio ensayos en vivo. Eran como versiones así, bien caseras de las canciones, ¿no? Y eso como que resultó algo saludable, porque es como que uno también cuando está todo el tiempo metido en la cuestión eléctrica, como que te aturdís un poco también, ¿no? Como que perdés un poco el dominio de la cosa. Entonces se te va la mierda, porque es un momento que ya el sonido no depende de vos, o sea, lo que sale para afuera no depende de vos. Entonces es como que, viste, no, sentís como que una impotencia, como que vos no estás controlando. En cambio, en el acústico uno tiene un control, casi te diría, total sobre lo que está saliendo. Si te equivocás, te equivocás. Sí, pero es cosa tuya. Pero lo que le está llegando al tipo que está adelante es lo mismo que estás escuchando vos. Es lo que vos, claro. ¿Entendés? Y la gente en este formato nuevo reclama canciones viejas. ¿Viejas? Claro, por ejemplo, no. Yo qué sé, a ver, cualquiera del disco Pan y Circo, por ejemplo, que es un disco bastante bastante fuerte. Ah, sí, reclama, sí, claro. Sí. ¿Y ustedes la interpretan en esta clave nueva? Sí, no hay ningún problema. Pero hay una pregunta justamente ahora que hablamos esto de la mezcla. No, pero lo sorprendente es que yo creo que la conclusión que uno saca ahora, lo que uno aprende de esto es que las canciones valen por sí mismas. Eso es lo que uno aprende. Sí, que lo que importa es la canción. Claro, vos la tocás con un ukelele y la canción rinde igual. O sea, claro. transmite la misma fuerza, transmite lo mismo. No haces pogo, pero te divertís, te movés. Una cosa que te iba a preguntar. Yo no sé si el año pasado... los toques de fin de año, por ejemplo, el costumbre de la chincha por ahí por la Virgilio o el Molino de Pérez. Sí. ¿Vamos a ver este año con este formato playero? No creo. ¿No? El año 2010 no se hizo ninguno por opción, porque fue cuando, en un momento que los últimos crisis que tuvimos de integración, que el baterista no cuajaba y... Entonces, por ahí dijimos no hacerlo. En el año 2011 lo quisimos hacer y fue una complicación burocrática tremenda y al final el último día se suspendió. O sea, fue una cagada, la verdad. Sí. Entonces ahí es otra cosa que en contra de la música eléctrica. Decís, vos, loco, para hacer un show necesitas tanta cosa y que se cumplan tantas condiciones y tanta gente que esté con buena voluntad y tanta gente que no te falle, viste, que... Sí, es mucho más complicado, además al aire libre. Se rompe un eslabón de la cadena y se te falta la mierda y es una cagada, la verdad que es un mal momento. Uh-huh. Suspender un show y entonces, la verdad que ese tema lo dejamos así, en el freezer, porque no tenemos recursos para hacerlo nosotros, por nuestra cuenta. Y si no falla la gente que nos colabora, claro. Ya está, viste, o sea, mirá que la gente no sabe, pero un show de eso sale mucha guita y mucho trabajo, ¿no? A veces son 3 meses, viste, de gestiones y cuestiones. Todos esos shows que hicimos en la Plaza Virgilio, en Molino de Pérez, o hicimos en la Plaza Córdoba, o allá en la calle Requena, ahí por que hicimos un año también, son shows que llevan un laburo bárbaro, viste, y no se cobra entrada, o sea que todo eso se hace con... Sí, con el bolsillo de la banda. De bolsillo de uno y con la colaboración de la de la intendencia y cosas de esas, ¿no? Pero está, o sea, es laburo. Sí, siendo ustedes una banda... Yo creo que el tema del playero es un tema de que ya se estaba invirtiendo más laburo, más tiempo y más plata que la satisfacción que se estaba recogiendo, digamos, ¿viste? Claro. Sí, entonces, aparte está bueno cada tanto volver a un formato más simple, más limpio, si se quiere, para robar energías muchas veces, ¿no? Como decías vos. Y para revalorizar el sentido de los temas también. Claro. En realidad, cuando vos le das un vuelco distinto a la cosa, es como que lo que el mensaje que estás queriendo dar es lo realmente importante es la canción y no el espectáculo tonto de la banda de rock así transpirando y ¿entendés? Y mostrando los pectorales, ¿no? O sea, el rock tiene toda una cosa de circo que a mí la verdad que me rompe los huevos, yo que sé, siempre me rompe los huevos. Y a la vez tiene toda una cosa que está buenísima, ¿no? Pero se empezó a llenar tanto de banditas, ¿viste? De que son pura pose, pura imagen. Y que quisieron, bueno, marcar distancia. Claro, y ahí marcas un poco de distancia, metes un cambio y agarras para otro lado, ¿viste? Y al que no le guste, fantástico. O sea, es como que. Y la verdad que no nos está faltando gente, estamos tocando todos los fines de semana. Y siempre hay gente y siempre sale bien, o sea. Está buenísimo. Bueno, contanos un poco de los toques que están haciendo ahora, que están en una gira de toques, ¿no? Mirá, tenemos toques de acá hasta agosto, sí, prácticamente todos los fines de semana. ¿Qué días tenés? ¿Te acordás? No, me acuerdo del que viene ahora, que es el viernes. ¿En dónde? En Juan Lacase. ¿Y qué, van a salir por el interior también? ¿Van a seguir? Estamos haciendo en Colonia ahora varios toques, después vamos a hacer Rivera, vamos a hacer no me acuerdo bien ahora. Después lo buscamos. Después lo buscamos con tiempo, no te preocupes, Juan. Sí, hay unos cuantos. Ajá. ¿Y hay proyecto de grabar algo? Está, bueno, mirá, el tema es este. Cuando en el año 2010 se hizo el invento este que estuvo bueno porque al final resultó algo interesante de usar plata de Agadu para grabar espectáculos de bandas uruguayas y después difundirlos en canales de televisión abierta o canales de cable. Es un proyecto donde Agadu gastó un montón de guita. ¿Autores en vivo? Ahí va. No me acuerdo cuánto, pero gastó arriba de $150,000, una cosa así, bastante plata. En hacer unitarios de bandas uruguayas grabados con imagen y video, imagen y sonido, con la idea de que la banda lo editara si quería y que fueran como formato programa de televisión para pasarlo para ofrecerlo a los canales de cable y eso. Y de ahí salió la proyección en la pantalla de la Impo, ¿no? Ahí está, es eso. Bueno, eso tuvo una repercusión tremenda y a otro nivel, no es una cosa como decir, vendí un montón de discos. O sea, tuvo como una respuesta tremenda y se pasó muchísimo en la televisión, en casi todos los canales. Incluso se pasó en Buenos Aires y se está llevando a otros lados. Y eso fue como el formato playero, pero un poquito más formal, digamos. Un poquito más formal y con muchos músicos. Uh-huh. Está bueno eso, pero no se puede hacer siempre. O sea, ahora la Chacha está tocando en formato playero, que son cuatro músicos nomás. Eso es una como una banda alternativa, le pusimos un nombre alternativo que es Los Otros. Y eso es lo que este año yo quisiera poder grabar. Uh-huh. A Los Otros. Claro, a grabar el repertorio de Los Otros. Entonces vendría más bien, lo que tenés ganas de grabar viene más bien por el lado de la proyección de la Impo, por el lado de Los Otros. Ahí está, viene por ese lado. ¿Y el repertorio? ¿Ya tiene repertorio propio? ¿Cómo lo van conformando? No. Estoy en una etapa que no compongo, no escribo, ni el arroz con leche, o sea que... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y no sé. La verdad que no sé, pero hay que respetar esas cosas, yo qué sé. Yo no me voy a poner así a hacer temas a la fuerza para que me salgan temas de mierda. Soy bastante respetuoso con eso. Si el tema no me gusta, no sale. ¿Y qué temas andan interpretando? Entonces son temas de todo el repertorio de la Chancha, pero en versiones bastante distintas. Claro, muy bien. Sobre todo hay una cosa, que hago es bajarles el tono a las canciones, para cantarlas con un tono de voz más bajo, ¿no? ¿Más bajo que están afinando? ¿Qué, están afinando más bajo? ¿O están tocando más bajo? No, transponemos las canciones, las transponemos a veces dos tonos, a veces tres tonos. Ahí va. Para abajo, sí. Bastante bajo. Una pregunta. Cambia un poquito el color también de la canción. Claro, totalmente. Sí. Digo, más allá del formato ya hay otra historia. Y aparte está todo el tema de la que hizo me gustó pila. Cuando empezamos a experimentar, primero con un instrumento, después con otro, así de a poco, empezamos a experimentar la sonoridad de esos instrumentos tradicionales, ¿no? Pero que tienen una vigencia brutal, pues justamente por eso, porque son súper expresivos, ¿no? Como el violonchelo, la trompeta, el trombón, el piano, yo qué sé, el mismo el piano, ¿no? Es una cosa súper súper rica, ¿viste? Sí, sí. Súper linda, es una cosa linda. Sí, un sonido muy particular, muy propio. Como que creo que el criterio de los otros es hacer cosas lindas. Y funcionó, eso funcionó mucho, lo que pasa es que no se puede montar todo el tiempo, la verdad que es una cosa... Sí, sí, no es simple. No puedes tocar en un boliche con todo ese músico. Ahora, antes de irnos una pregunta, acá es una pregunta un poco incómoda, una cosa que me llamó la atención. Epa. Esta semana, buscando información justamente en internet, que... Hay que está un poco desactualizada la información sobre la banda en internet, me dio sensación. ¿Qué onda? Creo que lo último que hay en la página de la banda es el DVD para descargar. Sí. Y es como que no pude encontrar mucha información en internet. ¿Qué están tan poco peleados? ¿Qué pasó ahí con la internet? Me parece que está todo centralizado en cosas como Facebook y esas cosas. Puede ser, yo ahí no busqué. No, tenés que... El Facebook es como que no lo uso mucho para buscar información, tengo la costumbre. No, que la página de la chanza se le dio de baja, en realidad. Lo que se hizo fue poner un enlace a un perfil de Facebook y poner un enlace a un perfil de MySpace y esas cosas, como para que haya un poco de todo, pero no hay... Hay un perfil de Facebook común donde la gente deja comentarios y donde se ponen las noticias de las canciones y se ponen fotos, la gente cuelga fotos de los shows y esas cosas. Pero así, página web no hay. Así que no contaste nada. Claro, si la gente tiene información, que pase por Facebook. No, que hay... me parece que hubo un tiempo en que la página web era una especie de competencia con el tema de la página web, hay una especie de competencia por hacer algo vistoso, original, así, o muy elaborado, muy producido. Eso me parece que ya caducó un poco, no interesa mucho ya. Entonces lo que importa es que la información esté ahí, o sea, dónde está la banda, dónde está tocando y cuál es el contacto para contactarlos o para dejarles un comentario, para hacer una opinión o una sugerencia o un pedido, lo que sea, ¿viste? De hecho, o sea, por ejemplo, el tema del eléctrico, el tema del show eléctrico. Bueno, mucha gente que pide, bueno, que queremos escucharla, está todo bien con el acústico, pero queremos escuchar la banda eléctrica, queremos agitar, no sé qué. Y bueno, entonces ahí un poco se ve, se hace como una especie de balance y dice, bueno, vamos a hacer un show eléctrico o vamos a tocar tal tema que la gente lo está pidiendo. Yo qué sé, es una como una comunicación más. ¿Se les acercó gente nueva con este formato? Sí, totalmente. ¿Qué público, a qué público están llegando ahora? No, o sea... No te lo digo desde el punto de vista de analista de marketing, ¿no? Lo que ves cuando vos te subís al escenario, ¿no? Yo creo que lo que veo es gente que no necesariamente está casada con la mística del show de rock and roll, ¿no? Eso es lo que veo. O sea, gente que disfruta o que interpreta y aprovecha lo que vos le estás dando, más allá del envase. O sea, a lo que voy es gente con un tipo de mentalidad un poco más abierta, a eso voy. Ahí va. ¿Y los de antes cómo eran? ¿Eran no, la contraposición? Esto, yo creo que estos mismos, o sea, me estás pidiendo algo difícil. Es tampoco, complicado, sí. Uno tampoco es un sociólogo del público que lo va a ver. Pero conjetura tranquilo. Claro, yo conjeturo. Yo lo que digo que esta misma gente de repente te iba a ver un eléctrico. Pero mucha gente que te iba a ver al eléctrico no te va a ver el acústico. Porque tiene un prejuicio. Sí. ¿Viste? Es la realidad. O sea, tiene un prejuicio. Si no tiene distorsión y está tocado a todo volumen, porque es amanerado. Porque no es rock. Ahí va. ¿Pero ustedes pensaban eso cuando, o sea, en las etapas anteriores? No, jamás. Siempre me chupó un huevo eso. Uno hace rock porque tiene un poco de furia y fastidio y le gusta expresarlo de esa manera también. ¿Entendés? Porque el rock tiene una adrenalina que está buena, pero cuando todo se empieza a complicar y viste, y ya al final terminás tocando incómodo, viste, y en malas condiciones, y te das cuenta que lo que estás haciendo no se está entendiendo, ahí ya no tiene mucho sentido. Para pasarla mal no es. Tiene un sentido, porque aparte La Chancha nunca fue una banda de rock clásico. Es una banda de canciones que utiliza el rock como recurso, como medio, ahí va. O sea, y hay muchas canciones dentro del repertorio que ni siquiera son rock and roll, son otra cosa. Eso siempre fue así. En los últimos años se había hecho una especie de... Con el formato del trío, era una cosa más dura, más cruda, ¿no? Pero yo creo que eso cumplió un ciclo, como te decía hoy. Se grabaron 4 discos, que son Todos Queremos Ser Parte del Show, Pan y Circo, La Felicidad Te Necesita Estúpido y A la Carta. Y en el medio hubo otros discos que fueron discos en vivo, cosas de esas, ¿no? Pero son 4 discos enteros de temas inéditos que para mí cerraron un ciclo, ¿viste? Sí, sí, incluso hay una coherencia musical, ¿no? Entre esos 4, están bastante cercanas. Hay una afinidad en el sonido y en la musicalidad, en el formato del trío y eso. Pero para mí se completó un ciclo, la banda tuvo su momento ahí, después la cosa decayó un poco, dije, bueno, se cerró ahí, y ahí yo durante un tiempo incluso como que me fui de la banda, digamos, ¿no? Como que me abrí. Y después empecé a divertirme un poco con el tema de los acústicos y eso, y seguimos tocando, pero durante un tiempo dije, esto a mí ya me saturó, que llegué a un punto en que no veo que haya un retorno, me parece que la gente no está entendiendo nada, o nosotros nos estamos expresando mal, o el ambiente no está propicio, o los medios no están afín para difundir este tipo de música. Entonces, digo, realmente me estaba esforzando por algo que no me daba ninguna satisfacción. Más allá de la satisfacción de tocar y de que siempre te divertís o disfrutás de la música en sí, ¿no? O sea, estás tocando algo que... Pero vos también tenés otra expectativa, o sea, de que la cosa camine, digamos. Claro. ¿Y ahora está caminando, Juan? Ahora está caminando fantástico. Porque aparte, lo que pasa también es que hay un tema de proporción de expectativas. Yo creo que el rock tuvo sus auges y sus depresiones, pero últimamente había como una especie, existe como una especie de preconcepto, una especie de fantasía de que la banda de rock tiene que ser una banda de multitudes. Si no, no tiene sentido que exista. Sí, cambió un poco con respecto a lo que fueron los 80s y los 90s, eso sí. Hay otra y en los 2000 también, ¿no? Porque en los 2000 vino toda la oleada de los Pilsen Rock y toda esa cosa masiva, ¿no? Entonces parecía que si vos tenías una banda de rock y no tenías un público así increíblemente pasivo, no tenía sentido que existiera. Así. Y todo el mundo, me parece que lo vivía eso como una especie de tensión, o sea, que en realidad como que estaba desnaturalizando el fenómeno mismo de tocar. Yo me acuerdo, cuando empecé a tocar hace muchísimos años, cuando empecé a tocar con La Chancha y empecé a ser más o menos conocido, hasta ese momento yo tocaba para 5 personas. Claro, sí, sí, sí. Y tocaba cualquier cosa, igual, tocaba murga, lo que fuera, ¿entendés? Con tal de subirme un escenario, era la pasión esa de eso que traes adentro, que te querés subir un escenario y hacer algo y que la gente te escuche. Entonces, el momento que vos empezás a tener un público que te conoce, que canta tus canciones, yo creo que ya está, ya te tenés que sentir satisfecho. Yo en ese momento decía, si yo puedo tocar todos los fines de semana, me acuerdo de eso, mira, si yo puedo tocar todos los fines de semana y que me vayan a ver 200 personas, soy el tipo más afortunado del planeta. Y es lo que está pasando ahora, ¿entendés? O sea, lo del eléctrico se empezó a volver cada vez más complicado, cada vez más esporádico, ¿viste? Cada vez más plata costaba hacer un show, cada vez más ambicioso, ¿entendés? Ese es lo que yo te estaba diciendo. Es una cosa como ambiciosa, como que estamos copiando modelos del primer mundo donde bandas llenan estadios, y acá las que llenan estadios son 3. Sí, sí. Entonces, ¿las otras qué hacen? Se miran en el espejo de esos y se mueren de frustración, o tocan en un bolichito para los amigos, ¿viste? Hay centenares de bandas que tocan en bolichitos chicos para muy poca gente. Sí, sí, amigos y novias. Con un sonido bastante malo, ¿viste? Con una desorganización, con una informalidad, una cosa así como que, ¿viste? Y eso está bien para los 20 años, pero yo ya tengo casi 50. ¿Entendés? Y entonces, un poco ahí me empecé a sentir mal con todo con toda esa cuestión y me vino un poco a la... Cuando empecé con esto me vino un poco a la memoria eso de tocar todos los fines de semana, o sea, estar permanentemente tocando, aunque sea para menos gente, pero tocar todos los fines de semana, y es lo que está pasando. O sea, el acústico, sin mucho ruido, sin mucha prensa, sin muchos carteles, sin mucha nada, tocamos por todos lados. Siempre sale lindo, siempre la gente queda contenta, eso, o sea, pasamos lindas noches, momentos de alguna manera inolvidables, y nos quedamos con un peso en el bolsillo, no mucho, pero suficiente. Y estamos adecuándonos a lo que es el tamaño del mercado para el día de hoy. Claro. Esa es la realidad. Y obviamente yo considero que el espíritu de las canciones es rockero. Claro. Aunque no sean rock and rolls clásicos, ¿entendés? En forma clásica. El espíritu de la canción es rockero, en el sentido que es una música autogestionada, como decís vos, ¿no? Con todo un contenido cultural especial. Sí, como vos decías, las canciones valen por sí mismas y no por su formato. Juan, claro. para la gente que nos está escuchando, entonces, ahora que ya estamos llegando más o menos al final, el próximo toque, tirame la fecha y el lugar. El lugar no lo sé. Juan Lacase. El lugar no me acuerdo. Y sería el viernes, este viernes. Excelente, así que entonces nos vamos con la idea entonces de que La Chancha está en otra etapa, una etapa que está más afín a las expectativas que tenés vos y que estás contento con la banda, ¿no? Sí, no estoy estresado, eso es la realidad. Ahí va. No estoy nada estresado, no antes estaba estresado porque teníamos problemas con el baterista, porque todo salía muy caro, porque no estoy estresado para nada. O sea, agarro la guitarra, la meto en el estuche, me voy al boliche, me tomo una, toco... Y después me quedo charlando con la gente, escuchando música, mirando videos. Y no tengo que preocuparme ni por el flete, ni por pagarle a este, pagarle a aquel. Es una cosa fantástica. Y después lo otro que te voy a decir es que normalmente, o sea, se supone que todo el mundo hoy ha caído en el vicio este del Facebook. Entonces creemos que es la mejor manera de difundir los toques. Nosotros tenemos ahí un perfil que... como es La Chancha, nosotros en nuestro perfil ya les mandamos un link al Facebook de La Chancha para que nuestros escuchas se puedan contactar por ahí. Claro, por eso, y ahí entran y ven, hay una lista de los shows y siempre, cada semana se va poniendo un cartelito donde dice dónde va a estar La Chancha y eso. Ahora en Montevideo, por ejemplo, el toque eléctrico sería el 13 de julio. 13 de julio, muy bien. En Blues, en local de Blues. Ahí va, muy bien. Ahí va a tocar. Ahí cerquita de la sala. Ahí va. Va a tocar Nicolás, que es el batero que tocó en Pan y Circo y en el disco siguiente. Y van a estar como en los últimos toques eléctricos, se tuvieron en Mireya y Enzo, que son los que tocan los vientos. Tremendo, Juan. Bueno, te agradecemos mucho haber pasado por Río Blanco y con Sara entrevista. No, discúlpeme que yo hablo mucho. No te preocupes. Está bien. Sería problemático si no hablaras. Claro, por eso está. ¿Qué te iba a decir? Nos vamos entonces con los otros. Vamos a estar escuchando algo de esa otra fase de La Chancha. Dale. De nuevo te agradecemos mucho, Juan. Estamos hablando. Vale. Chau. Chao. Cuando me quedo solo y mi cerebro empieza a manipular, mi corazón tan solo queda esperando el brillo de una señal. ¿Quién le va a dar el aire que necesita? ¿Quién puede revivir una flor marchita? ¿Quién le va a dar el aire que le hace falta? Cuando me quedo solo y mi cerebro empieza a pensar de más, quiere saberlo todo, como una maquinita de calcular.

You got my money, now you broke and run. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. You made me get mad and you made me get sad. The going gets tougher than you ain't never had. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Bueno, luego de la notable entrevista con la Chancha, que ya tiene repercusiones. Ya tiene. Bueno, no, vamos a repasar un poco este disco de Hugh Laurie. Hugh Laurie, sí. Qué sí. Lindo, me encanta. Javi. Let Them Talk, sí, es el disco. Sí, Javi, te preguntaría lo siguiente. Preguntas privadas. Yo, vos sabés que en mi vida privada no respondo, ¿sabes? Te voy a aclarar algo. Te preguntaría, ¿cómo llegaste a este disco? Porque vos normalmente no sos de escuchar discos hechos por gente que actúa. Así nomás. Es un género que no circunstancia. Es una categoría así. Es un género que bastante, no me generalmente lo despreciás. Bastante conflictiva para mí. Y no, vino alguien así, no voy a revelar su nombre ni nada, y me dijo, tomá. Me dio el disco. Pero, y yo lo escuché y dije, pa. Claro, dije, pa, qué bueno está. Pero lo raro es que yo, o sea, tampoco conozco mucho de Hugh Laurie, o no conocía hasta que me puse a investigar esto. Solo sabías que era actor y ya sabía que era actor, no. Y sabía que era que actuaba en House. Ustedes, yo no la vi mucho a House. ¿Ustedes la vieron? No, nunca la vi. No, yo he visto más cosas anteriores de House. De Hugh Laurie. Algunas cosas. Ya tomó el nombre, sí. A mí una cosa que me molestó mucho también, pero pero tengo que admitir que ya está dentro de la programación. Cuando vino a presentarse acá a Latinoamérica, era Hugh Laurie y Let Them Talk, el actor de House. El actor de House. Tipo, está parado, loco. Todo el mundo sabe eso. Pero es una serie que generó furor. Y además es una serie de esas series que se basan en el éxito, más que nada en el éxito del personaje, ¿no? Sí. Es lo que explica el éxito de la serie. Y bueno, y eso crea como toda una especie de misticismo en torno a la figura de Hugh Laurie, ¿no? ¿Quién es quién es el tipo que hace este papel, ¿no? Incluso uno empieza, como dijo alguien, o sea, uno empieza a emparentar House con Hugh Laurie, bueno, hasta el punto que digamos en el inconsciente colectivo es como casi lo mismo, ¿no? Es como una entrevista a Hugh Laurie es una entrevista a House, ¿no? El disco de Dr. House. Claro, el disco de Dr. House. Hugh Laurie tuvo otros papeles estelares, ¿no? En Stuart Little, por ejemplo, 2 y 3. En Los 101 Dálmatas. Sí, haciendo el ladrón. Exacto. Tuvo apariciones en Friends, una serie que a vos te gusta mucho, sí, no sé si a vos, Joaquín. Sí, sí. Me encanta. Pero Hugh Laurie, eso dentro de la televisión norteamericana, el tipo de la televisión inglesa había aparecido muchísimo y era muy famoso como cómico. De hecho se formó en una escuela cómica inglesa. Y digamos que en la década de los 80 y de los 90 hizo muchas series cómicas inglesas, por ejemplo con Fry. Ahí va. Con Stephen Fry. Y con de Rowan Atkinson. Blackadder es una de las mejores series de comedia de todos los tiempos. Bueno, vos sabés que haciendo una revisión para esta columna, me encontré con eso, ¿no? Con que esa serie, digamos, todos decían que era genial y bueno, breve de verla. De series británicas yo no tengo mucha experiencia, vi The Office, pero está bueno. Más. Así que entonces, el disco, Javi, Let Them Talk. Llegó vos por medio de Manos Misteriosas y lo pusiste. Manos Oscuras. ¿Y cómo reaccionaste cuando lo pusiste? De manera muy grata, porque el disco, si alguien al escuchar esta canción no lo ha notado aún, es un disco que reversiona canciones de blues clásico. Y buenas canciones, ¿no? Pero canciones realmente clásicas del blues, ¿no? ¿Ejemplo? Por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora. Thought I heard Buddy Bolden say, "You're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away." I thought I heard him say, "Buddy Bolden, shout, open up that window and let the bad air out. Open up that window, let that stinking air out." Thought I heard Buddy Bolden say, thought I heard Judge Fogarty say, "Give him 30 days in the market, take him away. Give him a broom to sweep with." Bueno, escuchamos Buddy Bolden Blues, que es un tema de... clásico del blues. Es un clásico de blues y es un clásico también de jazz, porque fue interpretado, por ejemplo, con un pianista que hablamos programas anteriores, Jerry Roll Morton. En las primeras etapas de jazz, ¿no? ¿Es ese que era amigo de Méliès? No era amigo. Nosotros lo juntamos por conveniencia nomás. Jerry Roll Morton es uno de los tipos más importantes del jazz, del hot jazz, y de sobre todo de la escena de Nueva Orleans, que es de donde viene este disco. Exactamente. ¿Y Méliès dónde entra ahí? Méliès francés es director de cine francés. Y mucho tiempo después. Nosotros le hicimos pareja, porque nos convino. Pero es lo que hace Río Blanco habitualmente, ¿no? Forma parejas y después. en esa columna, bueno, venía a colación porque, bueno, el jazz y el cine tuvieron mucho que ver. Y bueno, y fueron bastante contemporáneos, porque Méliès también es por el principio de 1900. Sí. Y Buddy Bolden fue un cornetista de jazz en las primeras etapas de jazz, ¿no? Él nació en 1877, cuando más que nada se hablaba del hot. Y el jazz todavía no se había consolidado del todo. Estaban pañales. Pero bueno, no vamos a hablar de Buddy Bolden ahora. Todavía, claro. Es una buena columna. Pero digo, es para que quede, digamos, constatado el tipo de repertorio que aborda Hugh Laurie en este disco. En este disco, exactamente. Javi, ¿te puedo preguntar algo? No me puedes. No, sí, pregúntame. Pero pregúntame, no me preguntes si me puedes preguntar. Claro. Bueno, es terrible. Bueno, pero puedo preguntarte. Sí, no. puedes. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Ya dije que vivía privada, ¿no? Hugh Laurie y el blues. ¿Por qué esa unión? ¿Por qué Hugh Laurie se dedicó a hacer revoluciones de blues y no otra cosa que podría haber hecho? Sí, cosa es que desconozco absolutamente la respuesta y para mí es un misterio. Totalmente un misterio. Probablemente porque le guste, calculo sí, yo. Sí, puede ser, sí. Capaz que lo odia y arregla. Claro. Y lo quiere destruir desde dentro. No, pero es verdad. Es una pregunta que no me había hecho. Pero es buena, sí. No sé por qué, o sea, no sé cuál es la motivación. Él es alguien que toca... Hugh Laurie es, además de actor, es alguien que trabaja muy bien con su voz, ha doblado películas. Es alguien que en el mundo de las artes no solo incursionó en la música, sino que también, por ejemplo, incursionó en la literatura. Él sacó... Sacó un libro que se convirtió en bestseller. De Gun Seller. Sí, el vendedor de armas. Sí. En España traducido como Una noche de perros, tío. Y en Latinoamérica como El vendedor de armas. Qué bien que andamos, Una noche por suerte, de perros, tío. Por suerte. Claro, uña, en España. Comparado con la uña y con todo esto. Con la uña, claro. Bueno, sacó esa novela en el 96. Pero él toca música desde los 6 años. Incluso en el disco toca el piano y la guitarra. Uno de esos actores de raza, digamos. Claro, pero es un tipo que se ha dedicado plenamente al arte, ¿no? Sí, de hecho yo las primeras cosas que vi de Hugh Laurie con la música en realidad eran sketches humorísticos en donde él cantaba y tocaba. Claro, en las series que él protagonizó, le daba lugar. Bueno, en House también, si mal no recuerdo, de haber visto algún episodio aislado de House, House en algunos episodios tocaba el piano o tocaba la guitarra y hacía covers. De hecho, mirá cómo todo se mezcla y se une. Atención. Hablamos en el principio del primer tema que escuchamos, estaba Meatloaf. Sí. De Rocky Horror Picture Show, que actúa en la película de Tenacious D, la banda del día. Ajá. Que canta un pedazo de esta canción que aparece en House. Opa. Meatloaf. Y canta junto con este hombre, con Hugh Laurie. Y de hecho, Hugh Laurie tocó el piano la canción If I Can't Have You del disco de 2010 de Meatloaf, How Cool Teddy Bear. Bueno, lo que pasa es que para mi gusto, iba a ser Meatloaf. Hugh Laurie también, o sea, cuando lo tienen de invitado a muchos lugares, tipo esos talk shows, o sí, en programas humorísticos como en Saturday Night Live y demás, como que no se resisten a ponerlo a cantar el tipo. Además de hacer los sketches y entrevistarlo, le piden que cante. Yo vi algunas entrevistas y sí, es la tentación, digamos. Está el piano ahí. En una de las entrevistas de... Después vamos a colgar el link. Toca una canción bastante humorística, que no es un poco el tono de este disco, pero sí es el tono de él como actor, aunque demostró ser bastante versátil. Que se llama Mystery. Vamos a colgar, está con subtítulos. Está sí, muy sí, bueno. En el Actors Studio. En Actors Studios, ahí va. ¿Y cuál es el tono de este disco, Javi? Y el tono de este disco, a ver, es alguien que está reversionando blues. O sea, ¿es un disco bajonero? ¿Bajonero? No necesariamente. O sea, el blues es una música bajonera. O sea, es una música que históricamente surgió en un ámbito de esclavos y de esclavos que... Opresión, dolor, claro. Esclavos que... pero claro, el blues, ¿qué es? En realidad es más que nada la purga de eso, ¿no? O sea, es simultáneamente dolor, pero al mismo tiempo es una música que te permite liberar de todo eso, ¿no? Entonces está el lado negativo, pero a su vez está el lado positivo de, bueno, yo a través de la música canalizo todas estas cosas, ¿no? Ajá. Vamos a irnos escuchando precisamente un tema bastante viejo que no es uno de esos temas que no se sabe bien a qué pertenece. La cantaban los negros, es una de las que se llama Work Songs, o sea, las canciones como de trabajaba trabajo en el campo. Claro, las canciones de trabajo. Se llama Battle. Igual. Of... ¿Cómo? No, sí. Battle of Jericho. Un par de cositas que nos llegaron. Perlillas. Una es, preguntan acá si el disco viene con chistes de doctores adentro. No, negativamente. Está. Y la otra fue un mensaje de Sabrina, si no me equivoco, que llegó a un celular. Opa. Alabando el espacio, gran fanática de Hugh Laurie. Bien. Y nada, que sea feliz. De más está decir que bueno, que si lo trajiste acá es porque lo estás recomendando, ¿no? O sea, no, yo la verdad, no lo escuché. Es una porquería. además de los temas que pasaste acá, ¿algún otro tema reseñable que te haya gustado? Sí, ese. St. James. Infirmary, sí. Estuve a punto de pasarlo. Pero bueno, no, bájalo afuera, sí, bájalo afuera. Igual, recomiendo también la versión de King Oliver. Así nomás. Entonces, ¿nos íbamos con qué tema, Javi? Battle of Jericho. Jericho, Joshua bit the battle of Jericho. When the walls came tumbling down, Joshua bit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua bit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the Battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. about Joshua. He was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. The Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Flojito. Más que colega, camarada. Un velador que se tendría. Freedom Sound. Noches. Tran, tan, tan. Bien, bien. Tran, tan, tan, tan, ¿cómo le va a gustar? A ver si le queda el tono. No. Siempre hay uno que se la quiere tirar de solista, ¿eh? Siempre tiene que haber uno. Bruno, esta vez fuiste vos, yo te interrumpí. Sí, sí, Bruno. Decime. Primero que nada te pido disculpas. No te veo. Acá vos. Sí, ahora veo tu mano. Primero que nada te pido disculpas. Yo sé que me habías invitado a la movida esta del hardcore, pero tenía un compromiso previo y tal vez no fui. Separar la ropa blanca a la de color. Tengo un compromiso previo. Déjalo por ahí. No me reveles frente a la audiencia. No es para tanto. Contame cómo fue eso. Primero que nada, contale a la audiencia de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, sí, de hardcore. Del Buenos Aires hardcore, más precisamente. Porque el movimiento hardcore, como todos sabemos, o como algunos saben, o como algunos desconocen, arranca con Minor Threat y el señor Ian May en Nueva York. La pequeña amenaza. Ahí está, esa cuestión. Minor Threat, exactamente. ¿Y hardcore? ¿Qué significa hardcore? No hay que ponerse a pensar eso. El núcleo duro, el hardcore. El hardcore. Sí, básicamente la definición de hardcore es musicalmente, para empezar. Es una. Grito pelado. Es una fusión de lo que es el punk rock y el metal. Grito pelado. Digamos, una especie de metal. ¿Cómo se te diría decir? Sí, un metal. La mezcla. Era un estilo musical que fusionaba punk, los punkies y metal. ¿Dirías que pero que no era aceptado por ninguno de los dos. ¿Dirías que es el hijo gritón del punk rock y el metal? Sí, ese hijo. Eran punks, pero no eran con esa actitud de reviente, digamos. pero del punk, ¿no? Bueno, está, que después derivaría también en lo que es este el straight edge. Exacto, eso iba a decir, el straight edge. Pero no vamos a entrar en esas cuestiones de straight edge. No, eso no. Pero el tema sí da para hablar mucho. Entonces, el fin de semana pasado te invité, como te dije, al local de Sibelius, a ver a ex de Sibelius. Ahora tiene otro nombre, pero no recuerdo el nombre. Todo el mundo... Sí. No sé cómo se llama ahora. Joaquín de Sibelius. Ah, tiene un nombre medio raro. No sé. No lo recuerdo yo. Era de Sibelius. Maduremos. Ahí está. Un lugar bastante cavernícola. Está lindo. Está interesante. Bastante está antro. Lindo. Bastante sí. Antro. Mantiene las condiciones de un antro. Eso es está del bueno. Under con A. Eso está bueno. Es del Under. Bueno. Del Under con A. Ahí está. Sí. Y fui a ver una banda que curtía cuando joven, que era NDI. NDI se llama No Demuestra Interés. ¿Qué nombre? Básicamente todas las bandas del hardcore del Buenos Aires hardcore tenían nombres con siglas. Menudo. Por ejemplo, nombre, la tío. Banda, digamos que podemos decir que es la original, la primera que se pudo escuchar fue Edo. Edo. E-D-O. ¿Significa? Existencia de odio, quería decir. Existencia de odio. Existencia Edo. Después Dag, de Dag, diferentes actitudes juveniles. Me gusta la existencia de Buscando Otra Diversión. ¿Cómo? Buscando Otra Diversión. Bodo. Y NDI No Demuestra Interés, que para mí es la pulenta. Fue la que generó más digamos... La que la movió hasta la llegada de Fan People. Y bueno, eso es otra cuestión. Fan People ya es una cuestión. Muchos dicen que el final del Buenos Aires Hardcore viene con Fan People, porque Fan People hace otra cosa mucho más elaborada y demás, siendo hardcore. Y bueno, dicen que ahí fue el final del Buenos Aires Hardcore. Bueno, a lo que iba. Fui a ver NDI, banda que se volvió a juntar hace un par de años, nuevamente con intenciones de revivir lo que era la atmósfera del Buenos Aires. Uh-huh. De Buenos Aires Hardcore. Año de los 90, ¿se acuerdan que en la columna anterior estuvimos hablando de los 90 y estuvimos hablando de la cuestión de Tinelismo, Tinelli, Poison Kiss y demás? Argentina en los 90 y otra. Paralelo a todo eso, existía un movimiento que se gestaba en el Under. Precisamente, y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Sí. En el Under. Que eran de bandas que intentaban, ya como dije, musicalmente y filosóficamente expresar lo que sentían en ese momento. Básicamente el hardcore tiene como premisa eso, vomitar, digamos, todo lo que vos sentís en ese momento, al rápido palo. Y fuerte. Claro, sí, totalmente. Y bueno, y eran bandas de Argentina que estén inmersos en esa realidad de menemismo y todo lo demás. Criticaban mucho las cuestiones de lo que está impuesto o establecido. También podemos ver similitudes con el punk y todo lo demás. Pero desde una forma más, digamos, reflexiva y con un contenido filosófico un poco más elaborado, ahí está. Se ve que no era esa cuestión de rompan todo o no future por no future, sino una cuestión más con contenido, más como dijo, bases. Como ya no salían a romper, García, mi ejército, claro, rompan una todo. Ya no salían a romper McDonald's, por ejemplo. Pero da mucho para hablar. Todo esto sale a partir de lo que es el Mentes Abiertas. El Mentes Abiertas, ustedes pensarán que no es una operación. El Mentes Abiertas es un compilado. Pensé que era un movimiento. En la época de los compilados. Un compilado que juntó bandas como Edo, Dag, NDI, Dos Minutos. Y que ese compilado, a partir de ahí, se origina el Buenos Aires Hardcore. Y un sello discográfico, ahora no me acuerdo el nombre, también que ofició de la autogestión. Todo ahí este va. Movimiento del hardcore es muy autogestionado. No hay sellos que apoyen o que pongan dinero para que salga, sino que las bandas tienen una autogestión, una fanzine. El fanzine. Y después capaz que charlamos algo de producción con eso del fanzine. Si logro convencer a una persona que nos hable de fanzines. Pero a todo esto, ¿cómo llego al toque? ¿Cómo llego a todo esto? El toque sonó como el culo. Como debe sonar. Sonó como, no, pero pocas veces sonó tan feo un toque. Si acopló todo complicado. Lo que pudo. Los primeros 4 o 5 temas eran totalmente irreproducibles. Peleas mediante. Hubo pelea en el show. Está el bien. Guitarrista bajó a pegarle a alguien. Ay, wow. Excelente. Porque un borracho subió y. Que quería tocar el tema de Flea. Entró a agitar arriba del escenario. Cosa muy típica del hardcore. Sí. Pero se fue una mano y le pegó al vocalista. Y el guitarrista bajó y lo excelente, remó. Excelente, vos. Pero un toque hardcore estuvo muy bien. Estuvo, o sea, fue un toque de esos que decís, opa. Cumplí las expectativas. Bien, pasan cosas. Igual, de todas maneras, es un poco contradictorio con algunos, con algunas letras de los temas que cantaban, pero igual. ¿Te metiste en la maroma? No, lo miré bien, tranquilo. Y aparte, es un lugar donde siempre se está cerca. ¿Pero algún botellazo, por lo menos? No, ese tipo no. No, ni siquiera te gritaste puto. Simplemente, varias veces subió gente, habló al micrófono y dijo, oh, me parece que es una boluda. O sea, ese tipo de cosas que pasan solo en el toque hardcore. Subir un tipo que suba a hablar de que no, me parece una boludez que estemos peleando por esto, que griten estas pelotudeces y que se hace diálogo entre gente que subió y agarró el micrófono y que plantea una idea y sermoneando a los demás y los demás escuchan. Es bastante hardcore. Sí, es bien. Fue un toque hardcore y estuvo bueno revivir toda esa época. Yo nunca había visto a Heredy, me pareció una performance muy buena, importante. Y que mantiene la esencia. El vocalista se mantiene como en la época de los 90, cantando igual, todo el sonido muy bien. Cuando lo mejoraron un poco, pero un buen toque, lindo toque. Estuvimos ahí hasta las altas horas de la noche en Decibelios. Entonces, ya más o menos lo que les decía, tal, Buenos Aires Hardcore, que eso va a dar para otro momento, para darle más. Hacer algo más. Acá me están bardeando, me dicen, pon ese tema, que lo parió, pon ese tema, que lo parió. Bien. Tengo frío, que tengo un poco el tema flojito, así revolvió la peluca. Bien, bueno. Vos, me están bardeando mal, bueno, por Facebook. Antes de pasar el tema, que va a ser No Demuestra Interés, de NDI, obviamente. Me alegro. El tema homónimo. Vamos a escuchar un audio de un documental que se llama Buenos Aires Hardcore Punk Rock. Uh-huh. En el cual hay un fragmento en el cual se habla del hardcore y habla un poco de el germen del hardcore y todo lo demás, y en el cual yo saqué el audio, hablan varios productores, músicos del hardcore de esa época, productores, estoy hablando por darles un título. Son simplemente la gente que estaba en la movida y todo lo demás, que dicen qué es el hardcore. Y después vamos a escuchar a NDI, No Demuestra Interés. Para todos ustedes, nos vemos la próxima. El hardcore es un movimiento que habla sobre el poder de la expresión de lo que es el ser humano, de un movimiento de ideas. Es como el cristal desde el que ves toda la realidad. Es como te marca una forma de ver las cosas. El hardcore en general yo creo que da un mensaje en el sentido de luchar contra los que nos opresionan, de luchar por algo, digamos, por algo distinto y de decir todo lo que tenemos adentro. El mensaje yo creo del hardcore es así, es un puño, es algo directo, ¿entendés? Escucha esto, es como un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. When the pick of destiny was released, it was a bomb. And all the critics said that the deed was done. The sun had set and the chapter had closed. But one thing no one thought about was the deer would rise again, just like the phoenix will rise again. 'Cause the fiery heart of a champion cannot be quenched by a failure or an embarrassment, no way, no. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese. But that does not mean that our hearts are not strong. Just like the phoenix, we'll rise again. Yeah. That's how the phoenix, we'll rise again. Sunshine, it's a hell of a day. On a show, we're singing up, crying in the window. It's the rise of the phoenix. It's the call of the tide. And you'll know when you've seen us, tenacious dudes. Love making all the way to the top. Who's spoken, but I'm not gonna stop. Rossanova is a beautiful dance. Tenacious D has died, what will we do? And what will we do about all the fans who have the D tattoo? They'll have them removed. They'll have to laser off the D tattoos. They'll have to laser off the D-tattoo. Wait a minute, Cage. What's that you say? You know it's not too late. Yes, it is too late. We only need one hit. Just imagine it. We could be legit. Too legit to quit. One hit. One hit. One hit. Yeah, we're hoping this is it. One hit. Bueno, último bloque del programa. Cerramos con Tenacious D. No es la uñe. No es la uñe, no. Estamos escuchando Rise of the Phoenix del último disco, Rise of the Phoenix, justamente, este año. Donde la banda continúa, o sea, a diferencia del primer disco que tiene muchas charlas y muchos gags entre medio, sigue más orientado hacia la música y continúa, digamos, tejiendo una historia paralela de la banda que no es la real. Supuestamente la banda después del disco de The Peak of Destiny, el pod se sumerge en una especie de éxito total. Lleva a Jack Black a vivir una vida de lujo. Y que es ese amigo Val Kilmer. Es ese amigo Val Kilmer, exactamente, que aparece en un par de videos de la banda. Incluso puede que lo maten, aparece otra vez. Aparece de vuelta. Es un grande, pues, Val Kilmer. Y mientras que cae el gas, se sumerge en la locura y la banda se destruye. Y se juntan para hacer un disco nuevo, graban en 75 minutos un disco nuevo. La crítica dice que apesta, entonces se meten y graban de vuelta otro disco. En menos tiempo. En más tiempo, porque deciden que 75 minutos es muy poco tiempo para grabar un disco. Entonces siguen tejiendo una historia paralela a lo que pasa en realidad, ¿no? En la banda. Y bueno, es una banda, tío, que sigue enfocándose dentro de lo musical. Me parece que musicalmente es muy interesante. Más allá de la parodia y del chiste hacia la cultura rock. Han tocado con Beck, Pearl Jam, Foo Fighters, han tocado para el VH1 Honors de Who. Soy de Who. Para Metallica han tocado para Beck. Cuando murió Dio, los invitaron a hacer el tema de Dio. ¿Hay algo que quieras agregar que estás cantando? Sí, yo me quedé pensando en esa frase que tiraste, ¿no? Es una banda que la gente la conoce, seamos honestos, ¿no? Jugamos con las cartas sobre la mesa. Es una banda que la gente la conoce como una banda, digamos, como hablábamos antes, ¿no? En broma, en parte, en tributo, en otra. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay musicalmente más allá de la jodita, ¿no? Bueno, más allá de los músicos, realmente buenos músicos que tienen detrás, hacen buenas composiciones. O sí. Sea, realmente cuando la parodia, la banda que existe a forma de tributo y parodia, que de repente roban un pedacito de no sé, de Escalera del Cielo para hacer una parodia en una parte de una canción, o hacer diferentes guiños, tiene mejor nivel que muchas bandas en serio. Una cosa interesante. Los tipos evidentemente han estudiado el género para poder hacer una parodia y hacer un tributo, más allá de lo que el tipo le pueda gustar. Y han logrado hacer un producto de buen nivel en el término musical. Los tipos, además de editar discos y digamos del tema de las películas y los videos que han hecho, porque han hecho, uh-huh, digamos, estos videos promocionales, ¿no? Que aparece Val Kilmer. Aparece Val Kilmer. Subrayo Val Kilmer. Aparece Val Kilmer, aparece Adam Sandler, no, el otro. El de Zoolander. Ben Stiller. Ben Stiller, gracias. Además de todo eso, los tipos digamos, hacen recitales, hacen toques, hacen giras. Recitales, hacen giras, han grabado conciertos. Hay un par en YouTube que están enteros, de hecho, uno en la BlizzardCon, como digo, en la convención de Blizzard, en el cual la batería la hace todo de Grohl, que es el que las graba, las baterías, uh-huh, en vivo no las toca usualmente. En esta ocasión estaba invitado a tocar todo el concierto. Tienen otro que no recuerdo dónde es, creo que es en Nueva York, el Madison Square Garden creo que es, uh-huh, que está bueno porque interpretan, digamos, todo el disco de Peak of Destiny y tienen, cada músico está vestido, hoy uno está vestido de Charlie Chaplin, otro el Colonel Sanders, que es el que hace Kentucky Fried Chicken, sí, el pollo, la cadena de comida. Y después el guitarrista es un tipo que está disfrazado como Cristo, pero es el anticristo en realidad. Es el anticristo. Y bueno, tienen diferentes gente, diferentes personas trabajan con ellos en el escenario, uh-huh, para hacer y hablan y hacen chistes. Y, o sea que es como un show, no suele hacer los temas. Claro, es un show que tiene música, pero digamos, en ese sentido es como cualquier presentación de una banda que haga óperas, rock o discos conceptuales. Claro, algo de eso tiene que tener, algo de teatro. Algo de teatro tiene que mezclar. Y bueno, después antes también tenía actividad política, o sea, han apoyado el movimiento por la legalización del cannabis en Estados Unidos. Participaron con Sonic Youth, Rage Against the Machine y un montón de bandas, de Calle 13 y un montón de bandas. Cuando Arizona iba a pasar las leyes estas de contra la inmigración, en el boicot musical, han participado en campañas políticas apoyando a Obama o a Kerry anteriormente. Los tipos tienen participación política más allá de el chiste, digamos. O sea que más allá del chiste hay bastantes cosas. Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué tan buenos son como, según tu opinión, ¿no? ¿Tan subjetiva o objetiva como quieras darla? No, siempre es subjetiva porque es mía. Siempre subjetiva. ¿Qué tan buenos te parece que son ellos como músicos? Son buenos músicos. Son buenos, hacen buenas composiciones, muy clásicas en muchos sentidos y como te digo, siempre en eso entre el tributo y la parodia. Uh-huh. En la exageración total. Si no te gusta, digamos, no es un humor de sutilezas. Claro. O sea, las sutilezas que tiene son los guiños. Las sutilezas que hay es cuando vos si no conocés ciertas cosas, claro, ¿por qué no agarras? No las vas a agarrar nunca. Jamás. Jamás. De repente, me acuerdo del concierto de Blizzard, creo que es, que cuando va a tocar un tema, dice: escucho máquinas hacer música moderna, dice. En un momento, dice de la nada, en un momento están hablando, y eso es una referencia a la canción de Rush. Que si no la agarraste, es difícil que te la vas a perder. Claro. Cosas así, ¿no? O hacer una canción, si no sabes quién es Dio, la canción sobre Dio no tiene ninguna gracia. Y no, porque si no sabes quién es Dio, no. Claro. Eso es a lo que yo voy. Pero sí creo que es una banda. ¿Recomendada banda? Recomendada, totalmente. Y pese a tus recomendaciones y tus respuestas y todo lo que quieras, todavía faltan. Las preguntas de rigor. ¿Quién habla ahora? ¿Qué pasó ahora? Ahora sí. ¿Qué no, es porque, esto? Es porque ayer fue fecha patria. Ayer fue fecha patria. ¿Y? Hoy no. Claro. Y bueno, pero nosotros tenemos programa los miércoles, tristemente. No somos tan patrióticos que bueno, algo tenemos que hacer. Oh, orientales, la patria, la tumba. Joaquín, recomendame una canción de Artigas. No, mentira. De Artigas, autoría de Artigas. Una canción patria. No, una canción donde. La de Tenaz. ¿Dónde qué? La de Tenaz. Claro, no. Las letras. Quiero una canción donde se parodie a una banda X y que te parezca que esté buena la letra. Que se parodie una banda en particular. Sí. Y que que esté bien trabajada la letra. Como para que uno vaya a su traductor amigo y ponga a copiar y pegar y el Google haga un desastre. La última que vamos a escuchar. vamos a escuchar una canción del primer disco, del disco Tenacious D. ¿Sí? Pero todavía no la reveles el nombre. Que no lo voy a revelar, pero. Decilo en griego. En griego. Así la gente lo sabe. Los griegos sabrían. Pero. capaz que hay un oyente griego que conoce. Sí, lo dije. ¿Viste? Y ahora, ¿no? Con todo esto de la posible legalización de la marihuana. En el Uruguay decís. Vos estás en contra, Jorge. Obviamente. Pero con la posible legalización. ¿No? Digamos que yo fuera una de esas personas. Fascistas, ¿no? De esos que les gusta el faso y todo ese tipo de pavadas, ¿no? Ay, va, fascista en el mundo. Muy buena. Es muy bien. La tenías anotada, ¿no? Eso es lo que tenías anotado. Un fascículo. digamos que yo preciso un fascículo sobre ellos. No. Pero sí, viste que hay como una subcultura de la gente que se ríe del faso y le gustan los chistes de faso. Y todo eso, ¿no? Y hay algo de eso en Teenage Day, ¿no? Sí. ¿Cómo le recomendarías a esa persona que le entre a la banda, ¿no? Bien de película de comedia yankee, ¿no? Claro, el tema de bueno, los adolescentes que fuman. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, la banda parodia mucho eso. O sea, por ejemplo, parodia mucho el ritual de la banda para componer. Ellos se juntan, fuman marihuana. Y de repente hacen algún ritual extraño, dibujan algo en el piso, tipo con velas, un pentagrama, para poder llamar las energías necesarias para hacer una canción épica. ¿Por qué tema le harías entrar a uno de esos escuchas desagradables? Yo le haría entrar por el tema. Hay unos cuantos, pero. Pero en del primer disco está el Inward Singing. El Inward Singing, o sea, ese disco está lleno de charlas entre disco y disco, entre tema y tema. Uh-huh. Los temas son cortitos. Pero el Inward Singing es un momento en el cual Jack Black despierta a Kyle Gass y le cuenta cómo desarrolló una técnica que le permite rockear siempre. Siempre. Porque él explica que los cantantes de rock te cantan, rockean la mitad del tiempo. Porque están cantando y la otra mitad están respirando. Él ahora puede respirar mientras canta. Y procede rockear. A demostrar cómo puede cantar mientras respira. Y rockear. El 100%. Fisiológicamente una hazaña, ¿no? Total. Bueno, nos vamos. ¿O vos tenés alguna pregunta más? En el tintero. Yo creo que una pregunta obvia. Una pregunta obvia debería ser. Ya que hablaste tanto de recitales en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Recomendame un video. Exactamente. ¿Hay algún video como para ver, ya sea de un recital entero o algo? Pila de videos. ¿Alguno que se destaque especialmente? ¿En tu joaquinística opinión? Bueno, el de Rise of the Phoenix, el primer tema que escuchamos en este bloque, está muy bueno porque es un video que sale mal. Entonces vos ves un poco de cómo se arman los videos, qué parte, o sea, cómo los tipos están cantando y hay una pantalla verde en determinado lugar y aparece un tipo con una máscara verde con algo que en realidad representaría otra cosa. Es como un video medio hacer, que está muy divertido. Bueno, éxito entonces, sí. Vamos. Joaquín, revela ahora cuál es ese tema. En español esta vez. En español esta vez. No, ese tema que entonces era, si no recuerdo mal, un tema que parodia a una banda y que tiene una letra destacable, que uno si va a leer la letra se va a divertir, lo va a pasar bien. Muy bien, sí. Vamos a irnos con un tema que se llama Tributo. Es un tema que tiene dos versiones. Una es la del disco que la vamos a escuchar y otra es la del programa de televisión que hicieron para HBO. En el cual hay una parte de sí de Escalera del Cielo de Led Zeppelin puesta en el medio y que, digamos, parodia un poco el mito de Robert Johnson, ¿no? Del tipo que se cruzó con el diablo en un cruce de caminos y le vendió su alma y así el diablo le otorgó sus habilidades para tocar la guitarra. En este caso no, en este caso esta canción relata cómo Kyle Gass y Jack Black iban haciendo dedo por un camino y los detiene un demonio y les pide el demonio que le toque la mejor canción del mundo o que va a consumir sus almas. Una pieza maestra. Sí, la mejor canción del mundo. Y ellos proceden a básicamente a inventar, ¿no? A improvisar algo y es la mejor canción del mundo. Pero no se acuerdan de cómo es. Entonces dicen esta canción, que es tributo a la mejor canción del mundo que escribió en ese momento, pero que no se acuerdan cómo es. Qué horrible que te pase eso, ¿no? Qué feo. Qué horrible que te pase eso. Y bueno, yo agradecería a nuestros escuchas de siempre, a Juan Brujillo por haber estado. ¿Y queda algún agradecimiento, además de nuestros escuchas de siempre y nuestro entrevistado? A nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos. Agradezcamos a nosotros mismos, a Bruno que nos opera como siempre, a Joaquín, que está acá, a Javier que también está acá. A mí por el programa que estamos, ¿no? A mí por yo me agradezco programa. Mucho. Bruno se agradece mucho a sí mismo. Y bueno, take it away, Joaquín. Bueno, nos vamos con Tribute de Tenacious D. Hasta el miércoles que viene, gente. Chau, Ulises. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said, play the best song in the world or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other and we each said okay, and we played the first thing that came to our heads, just so happened to be song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the